12:36, proseguimos en la mañana de esta jornada del miércoles 29 de agosto. Seguimos pendientes de, como decimos, esa Junta Local de Seguridad, por cierto, que todavía se está prolongando, por ello que todavía no hayamos contado con protagonistas al respecto, sobre bueno, pues el contenido de lo que se haya abordado. Nosotros se lo trasladaremos en unos instantes. Antes queríamos ofrecerles una otra nota de actualidad. Una iniciativa muy curiosa que llega por parte de la asociación Vamos Juntos Ubrique. Lo cierto es que bueno, pues desde hace ya unas jornadas han puesto a la venta a un precio de solo 3 euros unas bolsas reutilizables. Ya saben que con la nueva normativa bueno, pues evidentemente se está apostando por no utilizar lo que son las bolsas de plástico para el respeto de nuestro medio ambiente. Una normativa además que se va a ir cada vez más siendo más restrictiva en cuanto a ese uso. Y bueno, pues Vamos Juntos aporta su propia solución y además, por supuesto, una iniciativa con la que se colabora con todas las actividades, con el funcionamiento diario del colectivo. Tenemos a su presidenta al otro lado del hilo telefónico. Queríamos conocer esa iniciativa, que además en próximas fechas van a poner en un stand informativo en el centro de la Avenida España. Dori Jurado, que ya nos escucha hasta el otro lado del hilo telefónico. Dori, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como decimos, iniciativa que ponéis en marcha y que además está teniendo gran éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido bastante porque, bueno, siempre todo lo que hacemos, el pueblo responde muy bien a todas a todos los proyectos que ponemos en marcha y demás, pero nos ha sorprendido porque ha sido apoteósico el éxito que han tenido las bolsas. La verdad es que tienen un diseño muy muy llamativo, con unos colores muy muy bonitos y un eslogan bastante bastante bonito también, sonríe que la vida vuela. Entonces, pero nos ha sorprendido mucho la aceptación que han tenido y la respuesta que nos ha dado, como siempre nos da, el pueblo de Ubrique. Coméntanos, se trata de unas bolsas reutilizables, o sea que son bolsas de tela. Bolsas de tela que van termoselladas, que son reutilizables, perfectas para ir a la compra. Y bueno, que nos ahorran un dinerito porque cada vez que vamos a la compra tenemos que pagar por las bolsas de plástico. Pues mira, llevando estas que no pesan nada, de hecho son muy ligeritas, las puedes doblar y las metes en el bolso y son, vamos, que no ocupan nada. Entonces pues eso, son muy prácticas, muy funcionales y a la par, bueno, pues son también muy muy bonitas y colaboras con nuestra asociación, porque con la venta de estas bolsas nosotros vamos a poder financiar algunos de los talleres que tenemos en previsión para el año próximo para nuestros usuarios, como por ejemplo el taller de yoga, que nos lo va a impartir Tony, y algún que otro taller más que tenemos planteado para nuestros usuarios. Lo cierto es que hay que destacar el trabajo que realizáis, las iniciativas que siempre tenéis en mente, además intentando innovar, ¿verdad?, para contar con esas aportaciones, ¿no?, por parte de todo aquel que lo desee y poder seguir funcionando día a día, ¿no? Claro, es que nosotros trabajamos por y para nuestros niños, para nuestros usuarios, y entonces intentamos darle todo aquello que necesitan dentro de nuestras posibilidades. Como somos una organización sin ánimo de lucro, la única forma que tenemos de financiarnos es pues ofreciendo este tipo de iniciativas y poniendo a la venta, pues, por ejemplo, en este caso las bolsas reutilizables, o como todos estos años venimos haciendo nuestros calendarios que vendemos normalmente sobre la fecha navideña, evidentemente, que es cuando toca vender los calendarios. Es otra de las iniciativas en las que ya me comentaban, ¿no?, que estáis trabajando, ¿no? Ya estamos trabajando en ello, sí, porque este año es un poco más complejo todo lo que estamos planteando para el calendario, entonces requiere un poco más de organización y tirar un poco más de agenda y planificarlo todo un poco más, entonces ya hemos comenzado con ello. Y estamos trabajando en ello para al final conseguir un calendario, si puede ser, mejor que el del año anterior. Y creemos que vamos en buen camino. Pues una iniciativa que ponéis en marcha además, ¿no?, con la llegada evidentemente de las Navidades, ya del final de año, que también cuenta con muchísimo éxito y para ello, bueno, pues contáis con un stand siempre en el centro de la Avenida España. Algo parecido, ¿no?, vais a hacer también en próximas fechas, me decía, con el tema de las bolsas reutilizables, ¿no? Sí, pretendemos hacerlo. Lo que pasa es que no tenemos clara aún la fecha porque queríamos hacerlo con la recepción del primer pedido de bolsas que teníamos, pero se nos han acabado en 2 días. Las hemos vendido, y te digo, ha tenido una aceptación apoteósica, y entonces hemos tenido que hacer otro pedido y estamos esperando que nos den fecha de entrega y que nos lo entreguen, pues, a ser posible antes de la fecha que nos han dicho. Y aún no sabemos cuál va a ser la fecha exacta de en la que vamos a poner el stand en la avenida. Pero en cuanto lo sepamos, pues os llamamos y si nos importa, pues nos publicitáis la fecha y el día y tal. Por supuesto que sí. Dori, que por tanto ahora mismo no tenéis ninguna bolsa. Ahora mismo, si hay que dar alguna sueltecilla, pero yo creo que estamos escasos. Estamos ya cogiendo pedidos para las que vengan. Yo creo que de las que vienen tenemos ya casi vendidas la mitad. Tenéis ya reservadas, ¿no? Sí, tenemos ya reservas hechas, sí. ¿De cuántas bolsas estamos hablando, por ejemplo, en la primera remesa que ya habéis vendido? En la primera hemos vendido 500. ¿500? Y la segunda remesa vienen otras 500, creo. Recordar que pedimos 500 más, sí. Con lo cual, ya te digo, nos ha pillado un poquito de sorpresa. Nosotros no queríamos pillarnos los dedos, no sabíamos cómo iba a resultar la cosa. Claro. Y entonces pues dijimos, mira, 500 es una cantidad más o menos asequible y tal. Pero ya te digo, Ubrique ha respondido, como siempre lo hace con todas las iniciativas que tenemos, ha respondido que nos ha sorprendido. Dori, por si acaso todavía quedara alguna, ¿dónde se pueden conseguir? Pues mira, se pueden conseguir en la papelería Obelix, pidiéndosela a cualquiera de los miembros y voluntarios de la asociación. Vamos juntos, a través de nuestro Facebook también os podéis poner en contacto con los miembros de la asociación y tal, y se pueden ir pidiendo o reservando incluso. Y también en la tienda Vittorio, que está detrás de la Avenida España, también se pueden conseguir allí, si quieran. Allí también tenemos algunas puestas. Se puede preguntar por si acaso queda alguna, de todas maneras, si no, pues como nos decían, ¿no? Te toman nota y para la próxima entrega que estáis esperando, pues ya tendréis esa lista, de las cuales la mitad ya tenéis vendida, ¿no? Exacto, así es. Bueno, pues unas bolsas que tienen, además consiguen muchísimos objetivos, ¿no? Desde luego, aparte del medioambiental, por supuesto, el ahorro en nuestro bolsillo que nos comentabas, y por supuesto sí. Lo más importante es que se colabora con las distintas iniciativas, con el trabajo diario que en definitiva se realiza desde Vamos Juntos Ubrique. Pues además unas bolsas, como tú decías, muy llamativas, muy bonitas, y bueno, también seguramente sea otra de las claves del éxito. Claro, el diseño es muy, muy llamativo, son dos pajaritos muy, muy cookies, muy graciosos y llama mucho la atención. Y aparte, pues el colorido que tenemos un colorido un poquito más, digamos, clásico, con el negro y el azul, y después tenemos pues colores brillantes y vivos, que es lo que a nosotros nos gusta, la viveza. Y tenemos un verde, un naranja y un rojo. Y el eslogan que es uno de nuestros leitmotiv de nuestra asociación, sonríe que la vida vuela. Aquí hay que sonreír y con buen ánimo siempre hacia adelante. Pues sin duda, bueno, mejor lema imposible, le dé una sonrisa en la cara, intentar afrontar, ¿no?, de esa manera los problemas, que ya de por sí hay muchos, pues siempre intentando esa actitud positiva. Exactamente. Y la verdad es que la clave, lo ha comentado Dori, el apoyo, ¿no?, de los ubriqueños constantes, al margen de que pueda gustar o no estas bolsas reutilizables, siempre la verdad es que hay un gran apoyo en general, ¿no?, a los colectivos sociales en nuestra localidad. Sí, y es de agradecer, siempre están muy agradecidos a nuestro pueblo. Somos parte del pueblo, pero se agradece mucho porque todas las iniciativas que tenemos, tanto nosotros como el resto de asociaciones, la verdad es que tienen muy buena acogida y una respuesta increíble por parte de toda la ciudadanía del pueblo de Ubrique. O sea que estamos incluso ya, creo que, extendiéndonos a los pueblos vecinos incluso, y lo cual está bien, pero nuestro pueblo siempre ha respondido y sigue respondiendo de muy, muy buena manera. Y eso lo agradecemos con todo el corazón. Se refleja en iniciativas como esta que les comentamos, esas bolsas reutilizables que pone a la venta al precio de tan solo 3 euros, con ese lema Sonríe que la vida vuela, por parte de Vamos Juntos Ubrique. Si no la tienen todavía, bueno, pues pueden conseguirla con esa próxima remesa que tiene pendiente la asociación. Y en cuanto que tengáis día para ese stand en el centro de la Avenida España, si te parece, Dori, pues nosotros por supuesto que lo trasladaremos para toda aquella persona que esté interesada. Así estupendo, que muy bien. Nos vamos te tomo nota, te tomo la palabra. Sí, sí, por supuesto que sí. Seguiremos informando de toda la actualidad también, por supuesto, de Vamos Juntos Ubrique. Y a su presidenta, Dori Jurado, agradecerle que nos haya acompañado. Estaremos pendientes, si te parece. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y enhorabuena, enhorabuena por ese trabajo que realizáis. Gracias. Muchas gracias.